Bienvenidos nuevamente a Dementes. Ya empezamos con la risa. ¿Qué querés si te miro hoy? Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente acá acompañándonos a nosotros y gracias a nosotros también que los acompañamos. A pesar de la lluvia, a pesar del torrencial que hubo, claro. Vinimos nadando, pero bueno. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Ari. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. ¿Mauro, todavía? Todo bien. Bueno, el tema que pasó fue el visitante. Para aquellos que olvidan, nosotros no olvidamos. Así que bueno, hoy va a ser un programa meramente en su mayoría dedicado a los caídos y Malvinas, así que viva así la patria. Un pequeño homenaje va a ser entonces esto. Claro, es como hoy un programa homenaje, claro, a los caídos en Malvinas. Recordemos que hoy 2 de abril se recuerda, mejor dicho, se recuerda con orgullo a los soldados que participaron en la guerra de Malvinas en el año 1982. En cada pueblo de la ciudad de nuestro país se realizan actos en honor a aquellas personas que lucharon y dieron su vida, movilizados por sus ideales y el amor a su país. Así que hoy va dedicado a todos ellos. Recordar entonces con honor y con gloria, claro, no con lástima. No, con honor y gloria. Pues eran soldados, no eran niños ni nada, eran soldados. Eran Hay que hombres. Reivindicar entonces ese... Viste que a veces dicen, no, por los chicos que eran niños. No, eran soldados que lucharon por su patria, y los que murieron por su patria, y bueno, lamentablemente murieron, pero murieron con honor. No, porque a veces uno dice, a mí no me gusta cuando la gente dice, no, pero fueron allá, eran chicos, viste, sí, creo, en contra de la guerra y todo eso, y creo que es un poco minimizar el esfuerzo que ellos hicieron allá. Creo que después a otro lugar, juzgar si la guerra fue... Claro, si fue en vano o no. Si fue corrupción por parte de los que... Igual piensen que si fueron chicos y estuvieron a frente de guerra, es un triple esfuerzo, es como, claro, decir, wow. Por eso, chicos, yo los recuerdo como soldados. Tal cual. Soldados nacionales. Claro. Así. ¿Cómo anduvo el fin de...? ¿Qué fin de semana? Desde el miércoles que venimos de fin de semana. Ya va a ser una semana que venimos de fin de semana. A mí el hígado ya no me da más. No, a mí tampoco. Creo que aumenté como 5 kilos, así que... A Víctor le da porque él se la pasó a gaseosa todo el fin de semana. Víctor tiene otra metodología de ahí. Sí, pero la gaseosa cola se rompe también, ¿eh? ¿Sí? Sí, aparte la mezcla con agua. Eso te pone en pedo. Sí. ¿Cómo fue anoche? No, en verdad es una carga de flatulencia, así que verdad es como... O sea, no es para uno, es bien dicho, pedo. Bien dicho, en pedo. Un pedo. Pobre cuidarme con Víctor, solo quería hacer. Sí, dice que se recalentó, tuvo que tirar toda la sábana, toda agujereada estaba en la sábana. El colchón también, la piatilla en toque derretido. Che, Ari, ¿vos qué onda? Yo, a ver, miércoles, tendría que pensarlo porque no me acuerdo. No, el miércoles nos juntamos en casa. ¿Qué hicimos el miércoles? ¿Te juntamos en mi casa? No, el jueves. Ah, no. En tu casa. Sí, fue Guille, después fue Mauro. Miércoles. ¿El miércoles? Sí. ¿El miércoles? Sí, el jueves. No, sí. El miércoles fuimos a la casa, a tu casa, sí. y fue Guille. Sí. Ah, y después sí, después no me acuerdo qué hice. El jueves volvieron a ir a mi casa. Claro. Estuvimos debatiendo. Claro, debatiendo. Con Dani. Claro. No, perdón, por aquellos que están escuchando, Dani está volviendo. Dani está volviendo de la gira todavía. O está viniendo. Debe estar viniendo, sí. Dicen que por ahí es que se quedó encajado en Fiorucci. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el jueves hicimos como si fuese una previa de lo que iba a ser el fin de semana. Claro, nos juntamos en casa de los amigos, hicimos, claro, pizzas. Sí. ¿Y el viernes? Y se jugó la National Chinchon League. Chinchon League se jugó, sí. ¿El viernes? No me acuerdo. ¿Qué hicimos el viernes? No, el viernes vos no viniste a casa. ¿Y no, qué hice yo el viernes? Mauro sí vino a mi casa. Viernes nuevamente. Gente sana tomando mate. Vino la gente de Hiperión a mi casa el viernes. Un saludo para la gente de Hiperión. ¿Qué hice? No me acuerdo qué hice el viernes. El sábado, bueno, lo que hiciste. A ver. Ah, no. Ah, sí, ya sé. No, el viernes me acuerdo, el viernes me fui de gira artística. Después el sábado fuimos a cubrir el recital de Muriático. De Muriático, muy bien, la gente de Muriático que estuvo ahí. ¿En Clásico? En Clásico, exactamente. ¿Quién tocó, Víctor? Tocó Muriático. Sí. Tocó Quirón. Sí. Y tocó Arpón. Arpón, se cerraba Arpón. Un show de la puta madre. Yo lamentablemente no estuve. No, vos te fuiste al litoral, te fuiste vos. Claro, litoral. Él fue a cubrir un recital en el litoral. Sí. Tocaba el Campo Pampellone y el loco Bastolfi. Sí. Allá hicieron un... Andaban de Bastolfi. hicieron un recital de la puta madre. Y cerraba Carlos Ramón Fernández, sí, con su Argentino hasta morir. Sí. Y éxitos. Y, éxitos. Y grandes éxitos. Y en Ander, entonces, bien pesado. Claro, no, bien pesado fue eso. Bueno, después, verdad que sonó muy bien ahí en Clásico, entre la gente de Clásico. Sí, me dijeron que estuvo bastante potente. Agitaron bastante. Sí, muy ético. Yo, por suerte no hubo sillazos este año. No, porque estuvo Arponi. Estuvo Arman. Hubo sillazos en una época, sí, Mauro. Sí, en una época oscura. En una época oscura. En una época oscura de Ari. No. Le decías algo y arrancaba los sillazos. Eso porque veía mucho dibujito. Claro, por eso. No, veía muchas películas texanas, así, de lugares de Texas. Ese se tiene reflejado con Patrick Swayze en el duro. Claro, viste, así, faltaba la botella Jack Daniels volando. Claro, bien Tarantino la cosa. Claro, claro. Así, una cosa así. Y bueno, terminó ahí Muriati con un sonido espectacular, muy bueno. La verdad que muy buen sonido. Perdón, justamente, mensaje de la gente de Muriático. Por ser demente, estoy escuchando porque mañana a las 5 de la mañana tengo que estar arriba para ir a laburar. Saludos Ari, Víctor y Mauro. ¡Qué grande! ¡Abrazo! ¡Vamos, huevo! Un grande. Así que bueno, no somos todos fans de Muriático. Después también Cristian Bazán. Yo soy fan de Muriático, yo soy fan de Huevo. Fan de Yo lo amo a él. ¿Ah, sí? O sea, viene Huevo, sí. Después viene Mi Vida y después, viene Muriático. Claro. Pero, ¿y después de Muriático? Y después de Muriático, Argenticidio. Ah, ¿y después? Y después Huevo de vuelta. Huevo es como un círculo vicioso. Tal cual. Es una adicción. Un huevo vicioso. Claro, un huevo vicioso. Bueno. Después, Domingo. No, pará. ¿Y Quirón? Quirón también. Sí, Quirón. ¿Sanó bien? Sanó muy bien. Ahí la banda de Ale. Sí. Así que. Y Arpón, bueno. Y Arpón se pasaron. Rompió, ¿no? Hicieron un par de covers. Aparte la humildad que tiene la banda, loco. Sí. Ramón. Son tan humildes que no se saben temas de otros. Ellos hacen sus temas nada más. Bien, por ejemplo, ¿no? La letra hermética no la saben. Yo creo que hoy en día es un poco de innovación no hacer covers. Claro. Porque, bueno, el gran no fue algo como. Fue con risa, con humor. No es nada así para reírse así en contra, digamos, destructivamente, sino algo para tomarlo con humor. Se subió el cantante de Arpón a cantar Tú eres su seguridad. Sí. Con Huevo, con Muriático. Qué grande. Y no se sabía la letra. ¿En serio? Sí, boludo. Yo no lo vi cuando bueno, son cosas que pasan, acá estaba nervioso. Sí. No, vos estabas drogado afuera. Sí, estabas tirado. Todavía no se te iba el efecto de la pepa. Le doy un saludo para Rubén Esteco, que es... Que nos está escuchando, claro, fiel oyente, se hizo el programa. Sí, manager de Hyperion, que va a estar compartiendo fecha con nosotros el día 13. Rubén, esta semana ya ponen en el flyer el nombre Hyperion, así que... Buenísimo. Quédate tranquilo. Gran fecha, ¿eh? Esa próxima, la del 13, gran fecha. ¿Cómo? La fecha del 13. Ah, fecha del 13, va a ser, sí, una bestialidad. Sí, muchas bandas, el Metal Fest de Los Jinetes, así que ahí, obviamente, en Clásico... Obligados a estar ahí. Claro, sí o sí. Nosotros sí estamos obligados, claro, que tocar. No sé, yo veo si voy. Bueno, seguimos. El domingo tocó. Tocaron los Juglares. Fuimos a cubrir también el recital de Juglares que dieron en Pueblo Chico junto a Poco y Nada. ¿Y qué tal? También muy bueno. Mucha pendejita, estuvo bueno. Ambiente bueno. Sí, estuvo bueno. O sea, musicalmente bueno. Sí. Adolescencia, sí, Sergio. ¿Eh? Adolescencia. Sí, mucha adolescencia. Queda muy, puede ser confuso. Claro. ¿No? Bueno, hoy en día, ¿viste cómo está? Mucha adolescencia. Mucha adolescencia. Abogado y empezar. Así preso, ¿por qué me lo le da? Bueno, ¿y el lunes? ¿Y el lunes? El lunes tocamos. ¿Y el lunes qué pasó? Tocamos anoche bajo el diluvio. Ahí en el bar este de Alabama. En Alabama. Gracias a la lluvia que hizo. La gente no se fue. Que mantuvo prisionera, la gente no se fue y nos vieron tocar a nosotros. Porque... Gracias a la lluvia, gracias a Francisco. Ahí a como un gracias a la gente de Tripper. Claro. Gracias a la gente de Hyperion. ¿Qué más? Bueno, tocó. A la gente de Troncho, claro, Troncho Metal. Esa noche tocó una banda, abrió Saltando Techo. Sí, es una banda que hacía, digamos, covers de Los Redondos. De Los Redondos. Y un par de rock nacional, sí, en general. Sí. Claro. Después tocó Troncho Metal. El cantante tenía una remera de octubre. ¿Sí? Sí. Y el guitarrista una de septiembre. ¿Sabes cómo se llamaba el flaco que cantaba? ¿Cómo? Julio. Malísimo. Y la batería, Augusto. Y la hermana del chabón, Abril. Tengo más. Uno va. No. El manager, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el manager? Era, el manager era muy grande, era mayor. Qué hijo. Bueno, ya está. Era humedad. Claro, que estaba funcionando mal todo. Como dicen los viejos, la humedad. Claro. Y, o viste esa pavada que dicen, no, viste, me entró aire, pasame, pasame un coso. Es una mentira, eso es para sacarte plata, es una pavada, sí. Eso. ¿Cómo te va a entrar aire? O sea, ¿cómo te puede doler porque te entra aire? Lo único que te puede doler si te entra aire es que te manden a presión un aire con una jeringa. Probamos, si querés, te doy con un inflador. Pero es imposible. No, me duele la nuca, me agarró un golpe de viento. Anda a comprarme a la esquina. Una barra de azufre. Claro, toda la plata de azufre y le dan 3 pesos, viste, al guachín. Una barra de azufre. Y ahora, y pasa, viste, le dan pa y se rompe. Y dice, ¿y qué te pasa? No, viste, la niña golpe de aire, mira, se rompieron todos los azufres. Se rompieron porque le hace fricción y se rompe, ¿qué? Claro. Bueno, entonces, sí. Empieza la lluvia, o gracias a la lluvia, sí. La gente porque se quedó. Porque empezó a llover antes. Adentro, afuera. Adentro. Llegué. Yo creo que si tocábamos afuera. Era mejor. Era digo. Mejor. Aparte las gotas que caían antes. Dice un chabón murió aplastado por una gota. Sí. No había zarpado. Impresionante. Bueno, tocamos ahí con gente de Troncho. Muy, muy buena banda. Sí, Troncho Metal hacía heavy metal. Heavy metal. Hicieron. High rock, tema claro. Cover de riff. Por cierto, buenos covers los que hicieron. Sí, la verdad, sí. Muy, muy metalero los covers. Por ejemplo, hicieron tema de riff, que son temas. Hard rock, pero lo hicieron re pesado el tema, muy bueno. ¿Te parece que vamos con un tema? Bueno, me parece. Bueno pará. Una cosa más. ¿Y qué pasó? ¿Terminó el recital? ¿Terminó todo bien? Porque como que... No, terminó perfecto. Sí. Trajimos la grabación de Argenticio Live ante Alabama Song. Sí. Y vamos a ver si podemos cortar y pasar un cachito de eso que fue anoche. Bueno, no, muy buena onda. Tocó Troncho Metal, terminó. Y después... Tocó Argenticidio. Tocó Argenticidio. Sí. Todos muy felices, muy contentos. Sí. Bueno, en su muy mayoría. Sí. En su mayoría. Sí. Así que estuvo lindo. Hubo como una especie de beligerancia en la barra. De mala onda. Beligerancia, ¿por? Diría yo. En la barra, después a lo último ya, había un muchachito, amigo de un amigo, que se puso como medio agresivo con el pibe de la barra, pobre. ¿Por qué? Ah, hoy fue a mi casa. Ah, ¿sí? ¿Y sí. Explicó cómo fue la cosa? Sí. ¿Qué pasó? Estaba borracho. Me dijo, ajá, por eso. Son sí. Cosas que pasan. Por eso. Se puso a discutir porque le puso mucha espuma al fernet. Sí, bueno, pero encima yo estaba, y le dijo, loco, ponemos un poquito más, dale, ¿Viste? Bueno, vino el chabón, le tiró un poco más de fernet y se fue. Y después, loco, viniste y me tiraste el fernet así nomás. Y el otro le decía, no, pero... Vos flasheaste, loco, yo lo puse bien al fernet. No, amigo, yo no flasheé nada, Y tú ni al toque ya se querían agarrar las pinas. No, después yo me la reperdí, eso, ¿cuándo fue? Tranquilo. Cuando vos estabas abajo del agua. Claro. fue resfriándome. Yo le decía, loco, pará. Y el loco, no, boludo, ¿por qué te estás flasheando? Y flashea, y todos flasheaban, ¿viste? Y yo le decía, pará, loco, si no te tiró el fernet, está todo bien. Y agarré y le dije a Ricardo, che, Ricardo, fíjate ahí, no sé qué onda. Y fue Ricardo y dijo, ¿qué pasa acá? Y ahí se terminó todo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos. ¿Seguimos con el homenaje? Vamos con un tema de Malicia, se llama Isla de Cenizas, de su último disco, y va dedicado para Cristian Bazán, que nos está escuchando desde Formosa siempre. Bueno, ahora me vas a explicar por qué vas a pasar este tema. Dale, ahí vamos.

Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. El 70% de los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentra contratado en forma precaria. Miseria no es solo el hambre, es también la humillación y la resignación. Estás diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes. Por FM Moreno, estación de música. Buenas noches, estamos acá en Dementes, me presento porque recién acabo de llegar, tuve problemas con el transporte y el agua. Sé que mucha gente tuvo problemas con el transporte y el agua, como un 57 que lo vi por el noticiero que estaba hasta la mitad de... Era un catamarán, no era un 57. Terrible. Así que bueno, aparte del agua ya tuvimos de rotation anoche, a la noche. Sí, comentamos algo que fue, que fue como el arca de Noé. Tocamos bajo el agua no nos quitó la inspiración. Así que estuvo muy bueno. Perdonen que vengo agitado porque vengo... Pero está bueno, es tiempo real esto. Es bien. Tiempo real, viste, estamos acá. ¿Cómo andás, Mauro? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Contame tu fin de semana. Estábamos hablando justamente de eso. El fin de semana estuvo entre movido y medio muerto porque no había muchos lugares para ir. La lluvia nos paró un poquito, pero bueno. La gente del lugar donde fuimos a tocar llegó. Abajo del agua, nos hicieron el aguante, tocamos con unas bandas que sonaron re bien, una que hacía temas... Bueno, acá, buenas noches, Víctor. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Ari. Bueno. Disculpa, te estaba ayudando a Ari ahí al baño. Ah, bueno, sí, porque me ¿ya dijo... ¿Ya dejó los pañales? No, el doctor le dijo que no levante cosas pesadas. Bueno. Contame, Víctor, ¿pasaron algo en las direcciones? Porque no, yo recién llego. Te estaba esperando vos. Vos sos encargado de eso. La persona de letrada, acá sos vos. Dani, el hombre letrada. Dame los teléfonos, por favor. Bueno, entonces. A la luz, Ari, hablale, por favor. Haz cuenta que estás muriendo y hablale a la luz. ¿Ah, sí? ¿Hola? Sí. Hola. Bueno, los teléfonos. El teléfono les paso a todos y llamen, no sean putos. 15. 61-54-0359. ¿Teléfono de línea? 0237 si llamás de afuera. Al 466-6559. Perfecto. Después tenemos el Facebook si ustedes se quieren comunicar, mandar algún mensaje, dejar alguna fotito. Que Dani no se la sabe al Facebook, por eso le voy a decir yo. Decilo, Ari. Es de espacio Mentes, espacio FM Moreno. Muy bien. Bueno, seguimos con lo que estábamos. Porque... Dale, sigan ustedes porque yo estoy descolgado. Bueno, el tema que acabamos de escuchar, ¿cómo se llamó? Isla de Cenizas. De malicia. Que es una letra bastante áspera. Me gusta, digamos, la verdad. Me gustaría que la desglosemos como para analizarla. Sacar pequeñas frases. Sí, sí, sí. Porque es muy explícita. Sí, sí, la verdad que sí. Dícese de banda nacional. Dice, arranca diciendo esto. Ya han pasado décadas de olvido, pero esto solo fue ayer. Sí. Y es verdad, creo que la memoria de nosotros está siempre latente en cualquier cosa, en cualquier partido de fútbol, en, no sé. Miles de cosas. Infinidad de cosas. Sí. Está presente, creo que en nuestras mentes y nuestro corazón, lo que es Malvinas. ¿O no? Sí. Bueno. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que hay que recordar todo. Como por ejemplo, muchos a veces no saben las fechas, por ejemplo, qué sé yo. Ahora vamos a hablar un poquito porque, sí, porque hoy, por ejemplo, yo lo que veo hoy en día, digamos, la mucha juventud creo que sabe más los nombres, digamos, de lo quién baila en tal programa o quién es el famoso de turno, digamos, en programas de chimentos, que a veces quiénes son los héroes que digamos que lucharon por la soberanía de ellos. Y bueno, eso la verdad que para mí es un poco a veces lamentable. No digo una falta de respeto, porque tal vez digo yo, es un estado, digamos, de la sociedad. Yo que creo que eso a veces es a propósito. Tratan de ocultar héroes, digo yo. Y sí, y solamente con el tema de Malvinas, no, con todo lo que pasó y va a pasar, sí. Y, o sea, la historia argentina. Bueno, sí. hay una canción de Tren Loco que se llama Antihéroes. Dani, acá se cagaba. Boludo, no hice nada. Escúchame, bueno, aparte, bueno, para mucha gente que... Porque hay muchos chicos, ustedes son muy chiquitos. Yo, aparte de que soy grande, también en esa época era chico. Era chico. Mi hermano, bueno, estuvo esperando ahí que lo llamen, estuvo en Santa Cruz esperando lo que lo llamen, zafó de que no lo llamen, pero hubo mucha gente que tengo conocido que fueron y vinieron muy mal de la cabeza. Por más que ahora cobran una pensión, con suerte, porque hay gente que todavía está reclamando por eso. La mayoría. Es el caso de, también el caso de Mauro, de tu papá, que también estuvo... Sí, mi hijo estuvo en inteligencia, o sea, en base operativa acá en Continente. Mirá vos. Por eso, zafó, entre comillas. Claro. Pero bueno, es como hablábamos al principio. Bueno, y después que, aparte de todo eso, dejando, no sin importancia, sino poniendo cosas paralelas a eso, que cómo se sacó provecho de eso. Por ejemplo, qué sé yo, con las colectas que se hacían para mandarle a los soldados como ropa, plata, chocolate, comida. Joya, y después eso terminó en la casa de los tenientes coroneles, de los soldados. De los corruptos de la Junta Militar. Ahí te das cuenta, en realidad, cómo es la corrupción de... O sea, es algo ya, creo que innato. Claro, hubo músicos que hicieron recitales a beneficio, todo para juntar un peso para mandarle algo a los soldados, y allá estaban cagados de hambre, cagados de frío... Sí, la pasaron muy mal. La pasaron muy mal. Y bueno, y hubo muchos excombatientes que murieron más acá que en combate, porque no aguantaron, claro. No aguantaron eso y se pegaron un tiro. Sí. Ahora, ¿cómo era? O sea, vos, ¿qué edad tendrías en esa época? Y yo tendría 7 años. Con un chico de 7 años, ¿cómo era la vivencia? No entendías. O sea. No, vos veías las propagandas, porque eran propagandas, comerciales, eran propagandas que pasaban gente alentando, decía, estamos ganando. Vos escuchabas en la radio, decía, sí, hundimos un barco, estamos ganando, y te vendían cualquier cosa porque no era así, en realidad estábamos perdiendo como perros. Ahora, entonces, era más un partido de fútbol que un conflicto bélico. Aparte había pibes, loco, que tenían 18 años, ¿entendés? Y salían ahí y le metían en la cabeza que tenés que ir. Y los pibes tenían unas bolas. Es lo que decíamos, sí, voy, loco, a matar, quiero... Y no tenían ni idea lo que iban a enfrentarse, a nada. Así que... Bueno. Claro, es lo que decíamos, o sea, era como... Cuando hoy con Mauro, era como el triple doble de esfuerzo. Respuesta, claro. O sea... Eran combatientes, eran pibes. Sí. Va más allá de martirizar a una persona. O sea, tengan en cuenta que esa gente representó el pabellón nacional. Sí. Y siendo pibes, creo que hay que reconocerlo tres veces más. Y en realidad, los huevos que tuvieron para luchar con nada, porque era todo obsoleto, todo viejo, el armamento. Y sin embargo, con los, por ejemplo, con los Mirage que teníamos, que bueno, acá cuatro. Los Mirage no estaban aptos para llevar misiles, y acá tuvieron los ingenieros salir a adaptarle los misiles, atárselo bueno, un poco más con alambre, ¿entendés? No, los A4 estaban ¿cómo es esto? Armados para llevar misiles aire-aire, ¿no? Acá los ingenieros reformaron los misiles Exocet, que son misiles tierra-aire, y los reformaron en medio de la guerra para acoplárselos a los A4, y con esos misiles fueron los que destruyeron dos o tres barcos, pero hubiésemos destruido todos los barcos si hubiesen explotado realmente como tendrían que haber explotado, porque la falta de experiencia no podían regular bien la espoleta del retardo del misil. Que sacaba el temporizador, ¿no? Claro, entonces golpeaban el barco, pasaban para el otro lado y explotaban metros después de haber atravesado el barco. Sí, hay un documental que cuentan sobre los pilotos argentinos, que incluso hablan pilotos ingleses, que dicen, la verdad que nosotros con años de experiencia en guerras, porque Inglaterra... Está en guerra desde que se formó. Desde que se formó Inglaterra fue guerrera, fue pirata. Sí. Ladrones. Sí, ellos decían que incluso hacían unas maniobras los pilotos argentinos que eran inconcebibles, claro, no bueno, se podían hacer. Las maniobras que hacían era los cruceros, los destructores ingleses, el radar llegaba a un punto cero que es a 10 metros a nivel del mar. A 10 metros, claro, a nivel del mar. Y las baterías antiaéreas también llegaban a 0 grados, pero ese grado cero en el barco era a 10 metros del nivel del mar también. Entonces los aviones, los A4 venían en vuelo rasante, los radares casi tocando el agua. No los podían detectar, claro. Cuando los ingleses veían los A4 en el horizonte ya prácticamente estaban a 2 minutos de... Ten en cuenta que a 10 metros tenés una corriente provocada por las olas, claro. Todo eso, no es voy pegado al suelo, sino que hay que tener... era casi suicidio lo que estaban haciendo, era unos huevos impresionantes lo que tenían los pilotos. Y bueno, y sin ir más lejos, la infantería también, la infantería luchó, se arregló luchó de una forma pero pudo. Increíble, sobre todo la infantería de Marina, que después del conflicto quedó como resonando, uy, qué bueno que está el entrenamiento del militar argentino en lo que es armada. Y hoy en día, inclusive que muchas personas digan que el ejército argentino está como olvidado, está como relegado, hoy en día viene gente inclusive de Estados Unidos a perfeccionarse en el combate anfibio. Claro. Es para tener en cuenta también eso. Bueno, ya después, a mí, sí. Sí, no, quería pasar también a otra parte, que es, creo que nosotros, como argentinos, es un tema a veces muy, muy común en debatir y de lo que fuesen gobiernos de facto. En este caso, Dani va a estar conmigo, que dice, todo este país preste mucha atención. A los vecinos les late el corazón. Sentirse visitante en tu propia nación es avergonzar a los que fueron por vos. Encubrimiento es traición, es dar tu olvido, dignidad y honor. Bueno, fue lo que fue el apoyo, digamos, del gobierno. Porque lo dirá, ¿no? Claro, el gobierno de Chile. Por Pinochet, Pinochet. Exactamente. Que apoyaba de la mano, digamos, de inteligencia y espionaje a Inglaterra. Apoyó. Sí, lo que fue todo. Fue un movimiento bastante débil, la verdad. En vez de ayudar a un país de su propia... Sí, como lo hizo todo, digamos, prácticamente todo, desde México hacia abajo, la mayoría de los países latinoamericanos. Todos ayudan. Claro, desde Brasil hasta que no metió en combate y nada, pero él no permitió que Gran Bretaña use sus bases para... Claro, para reabastecerse. Bueno, o sea, por ejemplo, Perú mandaba... Te iba a decir eso, haciendo mea culpa. Hoy en día uno quizás esté como es de moda, poder decir así... La discriminación a países limítrofes, claro. Y en ese conflicto justamente países limítrofes como Perú, como Paraguay, fueron los que restaron en todo. Y bueno, también hay que decir también Israel, también nos abasteció de armas, municiones. Y claro, digamos que fue por ser así en favor de haber Argentina después de la Segunda Guerra Mundial haber recibido a tantos personas de la colectividad. Bueno, Francia fue que también nos proveía de muchos misiles Exocet. Ah, no sabía eso, mira vos. De todos los misiles Exocet que teníamos nosotros eran origen francés donados por ellos. Mira vos, no sabía. Y antes de que se termine la noche, digamos, antes que sean las 12 y que se termine este día, quisiera pasar un tema que le va a poner la piel de gallina a más de uno, a todo aquel que sea argentino. Creo que si no te toca este tema, no sos argentino. Y Y bueno, un regalo para ustedes, los que nos están escuchando. Sí, un excombatiente escuchando. Un regalo para los excombatientes. Acaba una versión del heavy metal, con todo respeto. El himno nacional clandestino. Las provincias unidas del sur, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. Lo mejor.

Presidencia de la Nación. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Bueno, son exactamente las 0 horas 2 minutos, volvemos de la tanda, seguimos con Dementes Metal acá por la 90.1. Bienvenidos al miércoles. Bienvenido. Miércoles. Buen día. Bienvenido maldito miércoles. Es como una especie de lunes disfrazado, es un lunes encubierto. Un lunes tramposo, sí, es un lunes encubierto este miércoles de miércoles. Qué día de miércoles. Sí. Como dijo Calamaro, un miércoles de miércoles. Mensaje, tengo un mensaje de Nano Fellini. Sí, sí. Dice, a los dementes, no se olviden de comentar la movida silenciosa que se viene armando los sábados en el playón de la ex estación de servicio del Sol. Esto queda en la calle Namuncurá y Ruta 23 del querido barrio de Santa Paula, cruce Castelar. Y se envíen móviles para cubrir el evento silencioso. Digo silencioso porque se fue armando de a poco sin ninguna publicidad ni banderas políticas, hasta donde yo sé. Y allí van a encontrar no solo música, sino artistas callejeros, motoqueros y una parva de gente sin mambos raros y en paz. Recomendado el lugar, dice. Saludos a todos, muy bueno el programa. Ari, un fenómeno. Muchas gracias, Nano. Ya me había comentado él algo así, me había dicho en una estación de servicio vieja. Abandonada. Unos jóvenes. En la y Ruta 23. Claro, unos jóvenes habían comenzado a juntarse ahí y ponían los instrumentos, se ponían a tocar, los vecinos venían a mirar, escuchaban ruidos, se venían, la gente que pasaba por Ruta 23 miraba, mirá, están tocando unas bandas. Como, ¿eh? Como aquella vez en la plaza. Como en la plaza Wuhan. Claro, nada más que esto es pasó a estar de no sé si de moda, digamos, pero pasó a hacerse eso como un culto. Como un culto, ahí está. Bueno, pero igual los jóvenes, si es moda, bienvenidos a esta moda. Sí, sí. Prefiero gente como esta, digamos, trayendo música, dando espacios a arte. Al arte, porque la música, nosotros somos artistas, entre comillas, claro, o no, sí. Pero sí, estaría, tenemos que ir para allá un sábado de estos a hablar con la gente de ahí y a ver qué es lo que esto es, a ver si quieren. Lo vamos a también hacerlo, podemos hacerlo, sí, tranquilamente. Podemos ir y grabar también un día. Sábado, vamos, grabamos, sí, y lo traemos para pasarlo. Claro, así que Nano, muchísimas gracias por el dato. Ya te voy a estar agasajando con unas buenas pizzas en mi casa. Gracias por el dato, Nano Archivalo. Claro. Porque él es como un. Es un heraldo en esta sociedad. Y él, bueno, es que nos trae pasa información, también, trae información de lugares recónditos. Claro. Un tipo de mucho laburo. Bueno, un artista también. También es un artista, hace unos dibujos espectaculares. Dibuja muy bien, que y nos toca el bajo, la guitarra. Que él nos va a hacer supuestamente la tapa del disco. Del disco, claro. Es todo un bohemio. Un vago. Un hippie, un vago. Un vago, sí, un vago. No. Tengo mensajes también de huevo. Sí. Che, este Mauro cada vez me cae mejor, ¿eh? Él ha olvidado y volverá por más, justamente. Sí. Gracias por el aguante el sábado y saludos a Tatu, que también está presente. ¡Ay, amor! Así que yo la verdad me quedé como silencio. Ah, ¿sí? Hola, soy Tatu de Azulas. Huevito, un abrazo, Bueno. ¿Huevito? No, huevo. Huevo, señor. Él es huevo duro, porque él es del metal. Él es del metal, huevo duro. Él es huevo duro. Entre nosotros hay que, como un código. Que va a estar, va a tener una sorpresa en el radioteatro del martes que viene. Sí. Escuchalo, huevo, porque hay un mensaje oculto. Hay un mensaje oculto para vos. Mensaje subliminal. Bueno, volviendo al tema musical, sí. Nos fuimos con un tema de Tren Loco. Claro. ¿A qué hace referencia? Una versión metalera, como ya lo había dicho, con todo respeto al himno nacional clandestino. Himno nacional clandestino se llama, ¿por qué? Porque fue el primer himno que en realidad arrancó como si fue como una marcha de batalla primero. Claro, se llamaba Marcha Patriótica. Marcha Patriótica, escrita a punta de pistola por el señor Vicente López y Planes. Tal cual. A principios del siglo XX se... ¿Pero quién lo escribió? ¿Vicente López o Planes? No, era un chiste. Se retirate del establecimiento, por favor. Y sin hacer escándalo. Claro. No, bueno, volviendo al tema. Sí. Principio del siglo XX se reforma esta marcha patriótica porque el gobierno de turno veía como ofensivo algunas estrofas, claro. Sobre todo... A Inglaterra países, y España. Y también los clásicos vendepatria, como porque el mulato maldito. La cosa fue así. Necesitaban una marcha de batalla, los militares. Como cualquier himno. Sí. Y obligan a Vicente López y Planes a que escriba en una semana una marcha de batalla. Que escriba la letra. Estuvo preso. Sí. Luego de que escribió el himno. Se radicó en Brasil y nunca más volvió. Nunca más volvió. La música. Se exilió. La música exilió. La compuso el señor Blas Parera. Muy bien, Ari, con el conocimiento. Y fue que entonado. No tiene nada que ver con Blas en no, la casa de la casa de nada. Y fue entonado por primera vez por la señorita Mariquita Sánchez de Thompson. Que se la. Blas Parera. Qué capa. Vos, así no somos, sabía los, eso. Así no somos sabía. Los músicos, sí, así somos los músicos. Hija de bonito. Así que, bueno, y después, bueno, algunos dicen que era porque era muy largo, otros dicen también que era por... Son las dos cosas, justamente, porque era claro. Muy largo y aparte, bueno, el tema de que nombraba países que en ese tiempo... No estaban las cosas muy claro, bien. Claro, imagínate no, que realidad... ahora cuando juega la selección, claro, no empieza el partido. O sea, aparte habla también de... Caray, no, pero imagínate, estás hablando también mal de España, mal de Inglaterra. Sí, sí, sí. Estás hablando también de nombrando Venezuela, hay un montón de... Claro. En ese punto quizás uno puede llegar a apoyarlo. Pero había muy buenas estrofas, que las va a decir ahora Víctor, que como que te alientan. Sí, sí, sí, sí. Para ir a la... más que nada para ir a la guerra. Hay un par de frases. Como por ejemplo... Te alienta esa estrofa. Lo que pasa es que la sacaron porque no daba en esa época. Basta. Ahí, mira. Por ejemplo, lo está señalando Víctor. Una de las estrofas que sacó que decía... No lo veis sobre México y Quito. Arrojarse con saña tenaz. Y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. Obviamente haciendo referencia a lo que era en ese tiempo el colonialismo español. Sí, y bueno, y quizás poner en un escalafón de víctimas a los países. Por las minas de Potosí, como claro, explotaban a los indios y lo hacían laburar hasta que se claro, morían. Entonces se fletó eso. Después hay un montón de frases que a mí particularmente me gustan. Por ejemplo, aquí el brazo argentino triunfó. Aquí el fiero opresor de la patria, su servil orgullo se dobló. Claro. ¿Entienden eso? O sea, tengan en cuenta que para la gente de principio del siglo XX, para atrás, siglo XIX, eran frases que quizás a uno lo podían llegar a ubicar o lo podían hacer idea de lo que era el sentir nacional. Claro. ¿Sí? Y aparte, siendo tan jóvenes como nación... tener guerras con potencias mundiales que venían formados de hace ya centurias, siglos, sí, claro. Sí, sí. Repelemos la invasión inglesa, echamos a los españoles, ingleses, a las invasiones inglesas, dos veces, ¿sí? Dos veces, claro, dos veces. Vuelta obligada en 1807, claro, ¿no? Estaba desatento. Y la tercera no pudimos. La tercera no pudimos, pero también mantuvimos una guerra con una potencia mundial. Y... Perdón, con dos potencias. Porque no hay que olvidar que Estados Unidos apoyó y va a apoyar siempre. Con tres, porque Australia también estaba. Claro. Sí, estaba Cocodrilo. Tropas. Muy a vos. Bueno, Ari. Sí. Decime los teléfonos nuevamente para la gente que. Dani, a mí me gusta como dice Dani. Bueno, escriban mensajes, putos. Al 1561-540359. ¿Teléfono de línea? Topus. 02. 37 para el que llama, ponele de Merlo, claro, el que no, el que vive acá cerca. O de Córdoba. Claro. El que llama de San Miguel también. Ya, también marca 0237. Sí, de San Miguel te la fajar. Claro, 466. O de Castegay. 6559. Y el Facebook, Ari, es... Es de Espacio Mentes, Espacio FM Moreno. ¡Oh! Esa voz me hace recordar algo. Ahora, al final del programa viene el sector favorito de huevo. Decímelo. El rincón de Mauro. ¿El rincón? El rincón. Bueno, ¿tenemos algún tema más así alusivo a la fecha? ¿O con esto podríamos concluir este espacio llamado...? No tiene nombre. Sí, habías dicho hoy. No. Es un humilde homenaje nomás. Homenaje, o sea, recordarlo, tener en cuenta que es una fecha clave. A la memoria, claro, sí. Dale, vamos con Presa Fácil. Presa Fácil. Una baladita. Del viernes al domingo por la tarde fui enjaulado cual misto, sometido al amance por legales de oficio que mi aspecto al parecer les resultó jodido por metalero y pesado, amansadora guacha de averiguación, horas amargas del policial encierro, otros tantos conmigo mastican el garrón y buscan el olvido en la conversación, horas perdidas que jamás tendrán después, etapas de la vida, ciudad de Buenos Aires, con encerrar al rockero adolescente. Es la orden por quien obedece, está en las calles y su imagen es pura pasión, no calza caño, es presa fácil de someter, cuando llenar el jaulón se desordena. Es de extrañar que al metalero

Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Bien, lo que acaba de pasar fue un tema del disco de homenaje a Rata del 2001, El Sueño de la Gitana, hecho por la banda de Soul Blanche. Así que impresionante haber sido. Bueno, que el tema era de él. Sí, tal cual. Impresionante, a mí me encantó. Particularmente para mí, la mejor época de Rata, ¿eh? Para mí. Sí, sí, el primer disco, la mejor. Terrible. Muchas influencias del heavy de los 80. Sí, la verdad que. ¿Por qué lo decís por Jardino? Ari. ¿Me escuchás? Yo no me escucho. Yo te escucho. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No, pero ponete los auriculares. Sí, sí, ¿me escuchás? Sí, ah, salís fuerte y claro. Y claro. Bueno, acaba de comenzar el rincón de Mauro. Todas las bandas, todo lo que quieres escuchar, todo lo que no conoces. El rincón de Mauro. Buenas gracias, noches, gracias, gente, señor gracias, Mauro. Gracias. Aparte, ¿por qué me saludás? Ya me saludaste como tres veces. Mauro. Gracias, gracias. Esclavos. Cañita voladora, Ari, cañita voladora. Un asco. Por la lluvia estaba mojada de pólvora, boludo, por eso. Bueno, salimos un poco del buen homenaje que tuvimos. Pasamos con un poquito de heavy nacional. Como de costumbre ahora vamos a pasar a lo que es el rincón de Mauro. Heavy de afuera. Hoy, ¿qué nos has traído, Mauriño? Bueno, hoy les traje una banda de Noruega. En realidad esta banda es un supergrupo, que ahora les cuento cómo sería la onda. Supergrupo. Supergrupo, entonces ¿por qué? Está Batman. Está Batman, Superman, Flash. En la batería Flash, claro. O sea que el doble comando es una cosa. Sería algo así. Lo que pasa es que esta banda, que es un proyecto que tiene un disco, vamos a nombrar a la banda, que es I. Así como, I, me pegaste. Como I, yo en inglés. En español sería I. I. Así se escribe, es una I. O yo. Claro, es yo en inglés. I. Ah, sí. ¿Sí? ¿Por qué es super banda? Porque. Perdón, es la banda que le gusta mucho a Piru. ¿Por qué? No, Pitu. Bueno, ¿por qué super banda o super grupo? Porque se juntaron los más capos de el black metal y hicieron una banda de heavy para ver cómo quedaba. Sin capa. Sin capas. Sin capas, sin antifaces ni disfraces. Claro. Les comento entonces. Sin capo, sin la mujer, sin el marido de la capa. Y sin ronga. Claro. Bueno, entonces, ¿qué es AI? Es un supergrupo de black metal y heavy formado en el 2006 en Noruega. Y sin más. Porque, claro, depende. Más caporonga. Bueno, cortalo con el chiste. Bueno, dale. Sí, entonces la banda está compuesta por miembros de notables bandas de black metal, como Immortal, Gorgoroth y Enslaver. Como su primera influencia citaron a la banda Bathory, que en realidad es una banda de culto que en cualquier momento la vamos a pasar. ¿Todos de Noruega son? Son Noruega, de Países Bajos, de por ahí, pero sí la mayoría de Noruega. Tirando un poquito para el norte, un poquito para el sur. Donde hay nieve. Claro. Donde hay nieve. Y pinos. Bueno, su álbum debut fue Between Two Worlds. Es el único disco que tiene y lo que vamos a escuchar hoy. ¿Que se dice algo? ¿La banda hoy en día sigue con el proyecto? Un disco y se disolvió por eso. No, justamente Abad, que es el cantante de Immortal y vendría a ser la voz en la banda, dijo en una entrevista que ya habían empezado a trabajar en su siguiente producción. Porque pegó mucho y sobre todo en Estados Unidos, que es un público medio reacio a veces al black metal. Sí. Ahora van a escuchar igualmente unos temitas. Pero bueno, el sonido de la banda está caracterizado por una vocalización cruda, típica de black metal, por parte de Abbott. Sí. Y los instrumentos con un sonido más orientado al heavy y metal británico. Es una fusión que está bastante buena, o sea, si usted la escucha es interesante. Quizás para el que sea la persona que no le guste mucho el black o la música podrida, como dicen algunos, Sí. Esto quizás como los puede introducir un poco a lo que es el mundo del black. Claro, ¿sí? Es una puerta abierta, digamos. Tal cual. Bueno, los miembros, como dijimos. Pará, y mejor. ¿Ya querés? Escuchamos, bueno. Así nos hacemos esperar a la gente y seguimos con. ¿Querés escuchar ya? ¿Te gustó? Sí. Quiere, bueno. Tengo mucha intriga. Bueno, vamos a pasar a ver, Warriors. ¿Te parece? Dale.

el número de FM Moreno, estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Gendarmería va a trabajar de forma coordinada. Que estos policías asesinos están amparados. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Volvemos de la tanda, acabamos de escuchar un tema de la banda de la que estamos hablando, que se llama Ay, que ahora Mauro va a seguir contándonos de qué se trata. ¿Cómo se llamaba el tema, Mauro? Uy, Warriors. Uy, Warriors. Ya, me vino de la mente porque ya tenía una nube mental. Bueno, Ari, como siempre... Nos habíamos quedado en... En la formación. En la formación. Porque es interesante la formación para la gente que quizás sea del palo. Sí. Teníamos como cantante Abad, es el... La voz principal y también la voz principal de Proyecto Immortal. Es una banda que ya desde el 94 viene tocando a troche y moche. Tenemos a Ice Dale en la guitarra. Uh-huh. Tenemos a TC King en el bajo. Armageddon en la batería. Y Demonas en letras y canciones. Hay que aclarar que Demonas era también integrante de Immortal. Sí. Pero el muchacho tiene una enfermedad. Si mal no recuerdo, que es esclerosis o algo así. Sí. Que lo imposibilitó para tocar. Un guitarrista muy bueno, es de el Salón de la Fama de Noruega, pero bueno, debido a la enfermedad quedó inhabilitado y sigue componiendo, sigue ayudando. Justamente como estábamos hablando fuera del aire, como pasó con Cacophony. Sí, estábamos hablando de eso. Vamos a pasar. Bueno, entonces, el muchacho también compone para Immortal o para el que se preste a la onda. Sí, aparte el tipo escribe mucho y pone esa impronta nórdica de la nieve, la guerra, a las letras y lo hace de una forma melódica. Tiene también una banda, sí, que es Demonas. Sí. Y también es también de muy lo que es guerra, montañas, nieve. Sí, pero todo siempre con el black metal. Todo con el black metal. Sí, pero es tanto Ai como Demonas, son más melódicos, son más fáciles de escuchar, como dirían algunos. Sí. Para el que no está acostumbrado al oído del black metal. Claro, sí. ¿Y la voz se podría decir dentro de qué estilo está? No, también lo mismo, gutural. Ah. Sí, pero volviendo lo mismo, con un, más melódico, no es tan áspero. Claro, sí. Que tanto como el black metal, que es todo así, esto es van más... alternando, digamos. Claro, es como una puerta de entrada, como hoy dijiste. Bueno, como vieron, suena raro, es como un heavy con tintes trash. Claro, algo distinto. Cuando vos estabas hablando que eran integrantes de bandas black metal, digo, bueno, vamos a ver, porque digo, capaz que no se aleja mucho lo que es, pero la verdad me sorprendieron. Una banda muy buena y un estilo muy muy muy diferente también a lo que es venimos escuchando el heavy metal tradicional. Tal cual. Bueno, y como ven, pegó esto, o sea, gustó mucho, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, a la banda ahí también, aparte de este disco, sí, que ahora vamos a pasar un par de minutos más, participó en un álbum recopilatorio que se llama Explicit Intense, Insanity Samples 13. O sea, en inglés sería intensidad explícita. No, no, en español. En español, perdón. En español. O en Spanglish. Spanglish sería canciones insanas, volumen 13. Sí. Sí, bueno, participaron con la canción The Storm I'm Ride. Y bueno, ¿te parece si escuchamos un temita más? Dale. Vamos con Days of the North Wind, ¿te parece? Dale. Call the prophet. Hola, soy Tatu de Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Espacio publicitario. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. El arte se expresa de muchas maneras. También podés llevarlo sobre tu cuerpo. En Casa Bonita están los mejores artistas. Utilizamos materiales descartables, seguros y de la mejor calidad. Casa Bonita, Casa Bonita. Tatuajes y body piercing. Independencia 2875, entre Libertador y España. 0237-405-6707 y 401-2908. casa.bonita.art@hotmail.com. Búscanos en Facebook, Art Casa Bonita. Vení, hacé tu consulta. Te esperamos. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Draken Autotuning. Polarizados, audio, alarma, sistema de puertas con apertura vertical. Avenida Libertador, 1047 Moreno, a una cuadra de Autopista del Oeste. Teléfono 0237-462-3890, www.draken.com.ar. Carelec, montajes y mantenimientos eléctricos, instalaciones eléctricas domiciliarias, comerciales e industriales, asesoramiento técnico. Te brindamos la mejor solución inmediata. Teléfono 5177-6398. También realizamos instalaciones de cableado estructurado, telefonía y datos, instalaciones de cámaras de seguridad para que controles tu propiedad desde tu PC o tu celular, donde quiera que estés. Llámanos, pedí presupuesto al 5177-6398. Carelec, montajes y mantenimiento eléctrico. La respuesta más rápida en el campo eléctrico. Fin de espacio publicitario. Aire. Aire. Mira, fue medio... Es que con la lluvia lo único que me quedó fue mirar esa basura. Claro. Bueno... volvemos a escuchar el tema de Ay, ¿cómo era este tema? Days of the North Winds, los días del viento del norte. En español. Spanish. Bueno, Spanish. La verdad me sorprendiste, muy buena banda, la verdad me encantó. Bueno, para la voz y para la gente que quiera investigar un poco más sobre la banda, sí. Googleé de última I, sí. I mayúscula o Ay. Sí. Si no, por Facebook ponen Abbat con doble B larga, sí. I junta, o sea, Abbat I. Que le va a aparecer, o en MySpace de la misma forma, sí. Abbat con doble B larga y todo, sí. Junto, ¿sí? Después, ¿tienen sitio web? Tienen sitio web que se llama, si me das dos segunditos ya te lo digo. Para darle también un poquito más de nutrido a lo que sería la banda, viene The Virgin, en Noruega, ¿sí? De ahí sale un montonazo de bandas de black metal, sí. Y de heavy, tanto como Finlandia y Noruega, siempre fueron comparten Dinamarca también. Loco, y Dinamarca. Comparte mucho conmigo, Víctor, eso que salen bandas que no sé qué hay en el lugar, qué onda. En estas últimas épocas, sí. Loco, están saliendo. Para mí que por el frío, por el frío, están tan embolados como, sí, tocar. No hay música tropical, entonces claro. Bueno, vamos. Claro. Vamos a hacer heavy metal. Bueno, te paso la página oficial, sí. www.i-mediometal.net. Ahí tienen toda la bio, creo que también tienen un par de samples para escuchar. Y Metal Knit. Metalnet. ¿Y ya habían salido a tocar algo? No, todavía no. Nunca tocaron en vivo porque es un proyecto. Es para ver qué onda. Esperemos que después del segundo disco. Igual que se ponen, pues fue en el 2006. Claro. Dice que tocaron en el cumpleaños de la hermana y ahora van a salir. A ver si hacen un obras. Sí. Están esperando que hagan obras con de vuelta. 15 y eventos. Sí. Qué tardado que son. Bueno, pasamos un timito más, así ya. Concluimos. Un timito más. Dale. Bueno, porque es decir, un timita. Te queda, viste, la fonética. Pasamos con Between Two Worlds. Bueno, ¿cómo era el tema este, Mauro? Between Two Worlds, o sea, entre dos mundos. Bueno, se termina la noche, Ari. Hemos pasado tres temas, ¿no? Tres temitas de la banda. Tres temas de Ay, no me pegó nadie, no, ¿eh? Ay. Del mismo nombre del disco, Between Two Worlds. Bueno, esta es la banda que ha traído Mauro en esta oportunidad. En el rincón de Mauro. En el rincón de Mauro. Todas las bandas, todo lo que querés saber, todo lo que está acá. El rincón de Mauro. Bueno, acá tenemos una... Un saludo. Primero vamos a saludar a todos los que nos escribieron. Saludos a Huevo, saludos a Nano. Gracias. A la gente de La Plata. A la gente de La Plata que nos está escuchando. Moreno Sur, Moreno Norte. Saludos a todos. A Steffi, a Lucrecia, a Yanina. A Del Potro también. Al Potro. A Federer también. Pará, ¿cómo era ese chiste? Pues yo no entendí, no la y casé. Porque Steffi Graf, boludo. Lo que pasa es que él era chiquito, ah, no claro, sabía cómo estaba. No, yo la verdad que no vivo el chisme. Bueno, no. Acá hay una chica que nos va a decir algo. Muy bien, saludos. Un fragmento de Silo otra vuelta pulpero. Bueno, eso fue para dedicado a Julieta Paola, le vamos a dedicar este espero tema. Espero que nos esté escuchando. Futura black metalera, claro. Bien pesada, porque tío Mauro le pone sí. El auto y siempre le gusta. Aparte, bueno, mis condolencias, todo para ella, pobre que la escuela la debe encargar. Por la madre que viene. Soy la hija de Tatu, hija de Tatu, hija de Tatu. Bueno, y así nos despedimos, Mauro, bueno, nos vemos el martes. Un abrazo. Víctor, te quiero mucho. Yo también. Ya sabemos qué banda vas a traer el fin de... Vamos a esperar ahí, sorpresa, vamos a ver. Sorpresa. Bueno, yo quería decirles a todos que para el martes que viene vamos a tener un especial dedicado a Jason Baker. Cacophony, sí, con Martin Friedman. Cacophony, toda la vida y obra de Jason Baker. Un especial en el próximo programa. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? Y ahora nos despedimos. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias a todos, gracias a usted, gracias a gracias mí. Gracias, gente. Gracias a la lluvia que paró, gracias sí. A todos los oyentes. Y siempre que llovió paró. Gracias bueno. Al operador que se queda hasta esta hora por nosotros. A Mariano. Bueno, gente. Muchas gracias a todos. Pórtense mal. Drogense, escabien. Chao. Escuchen heavy metal. Chao, hasta el martes. Chao. Sirvo otra vuelta, pulpero. Que no soy chancho, soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías, y en eso de la repartida, las balas van ganando. Sirva otra vuelta, pulpero, a ver. Para mis pares del asentamiento que están cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados en predios ganados al Estado, donde la milicada siempre viene a darnos palos. Después son las criaturas las que pagan en vez de un vasito de leche, un vasito de agua. Eso sí que es triste. Sirvo otra vuelta, pulpero, a ver. Que el terreno ya lo he marcado y seguiré haciendo changas para poder edificarlo. Es que nunca habrá más torniquete que vivir con dignidad en la pobreza. Después, con los vecinos, haremos una escuela merendero. Ya no habrá niños callejeros que correrán la suerte de sus padres y sus abuelos. Eso sí que es triste. Familias, le hemos ganado una vez más.